rompiendo el cerco comunicacional. Sintoniza Radio La Tue por la 93.5 FM en Coyhaique. Una mujer. Para las personas que están recién acercándose o que están pasando por acá, queremos contarles que estamos hoy día acá hablando de lo que está pasando en la región con respecto a la mina, y también estamos haciendo causa solidaria con lo que está pasando en Puchuncaví. Ahora tenemos un contacto con la compañera Corina de Chile Chico, que también están súper afectados con la minería, que también es parte de esta región. Así que vamos a dejar a Corina ahora para que nos cuente qué está pasando con la minería allá en Chile Chico. Corina, estamos contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bueno, contarles que igualmente, bueno, nuestra solidaridad con la gente de Quintero Puchuncaví, que en realidad ha sido como la catástrofe feroz que ha salido en medios de comunicación hace muy poquito tiempo y que nos hace replantearnos acerca de cuál va a ser el desarrollo que deseamos en cada una de nuestras localidades, especialmente aquí en la Patagonia, donde nuevamente estamos en la mira por proyectos inmensos, invasivos y destructivos, como es la minería. Lo que sucede en Ibáñez con el proyecto Terrazas, este peligro de proyecto Los Domos en el sector Ceballos, a muy poquitos metros del río Genimén y un río binacional, un cauce de agua dulce importantísimo para ambos países, una zona que podría, digamos, que pertenece a una reserva nacional, que es la reserva Genimeni, donde hay, además de la cosa paisajística y todo un valor importante arqueológico e histórico. Pero nosotros nos estamos enfocando en este momento en lo más universal y creo lo más importante e invaluable que hay en el mundo, que es el agua. Corina, me decimos, ustedes están súper complicados porque tienen allá al gobierno que está a favor de que se realice la minería Sandoval, que anda manipulando la información, han hecho consultas que solamente la validan ellos, entonces igual se les viene como súper compleja. ¿Cómo ven ustedes la situación política con lo que les está pasando? Un lobby minero liderado principalmente a nivel local por el alcalde del pueblo, que es Ricardo Ibarra Valdebenito, demócrata cristiano, por el sindicato de mineros de acá de Chile Chico, lo que queda en realidad, porque lo que está quedando son ellos nada más que están con un foro sindical, y hay que destacar que mucha gente que antes estaba en la minería ahora cambió de rubro, está dedicándose a otras cosas y apostando a otro, y un sector minoritario que quiere potenciar un destape minero brutal acá. Y eso obviamente también manipulado por el diputado David Sandoval, que viene metiendo su cola hace mucho rato en el tema, metiendo recursos, trayendo ministros, generando mitos, fantasmas donde no los hay. Entonces, políticamente la situación está bien complicada. Y el clima de tensión que se viene, el pueblo es casi como el patrón de fondo, teniendo en cuenta que él manipula patentes comerciales y demás. Hay sectores que podrían estar hablando, quizás tener un discurso mucho más radical en este momento, como la gente de turismo, y no lo está haciendo porque hay una manipulación que él maneja desde este poder local y todas las facultades que se le entrega un alcalde también, y eso es sumamente peligroso. Le está escuchando una minoría de este pueblo, afortunadamente, pero que claro, tiene un poder de mandar a callar, de tener medios, de tener una sola voz hablando en los medios de comunicación constantemente y censurando a la gente que tiene una voz disidente en ese tema. Sí, Corina, y se les viene súper difícil, pero también hay un entusiasmo, hay ganas, hay resistencia. Creo que la ciudadanía ya está súper consciente de lo que está pasando, de lo que significa el valor del agua, que trasciende a lo monetario, porque es vida en el fondo, por el derecho a la vida, el derecho a tener salud gratis, recursos gratis, agua gratis, o sea, de calidad. No estamos pidiendo nada del otro mundo, así que igual se entiende la lucha, la resistencia, nosotros acá tratando de apoyarlo en lo que se pueda y solidarizar también con todas las causas nacionales, porque en el fondo vamos viendo que tenemos siempre el mismo enemigo, pues. Son siempre los mismos y perdemos el rumbo de repente en nuestras batallas y perdemos al enemigo, y ese es el llamado también a no perder en estos días el enemigo. Sí, tal cual, y hay que tener en cuenta que las proyecciones mineras en toda la región de Aysén son casi todo el territorio, y acá, bueno, las energías están puestas en que no avance la minera, que ya está, con lo que está no podemos hacer nada más, por algo se dice Patagonia sin más mineras. Lo que está hecho está, y hay que pelear porque se haga un cierre como debe ser, que es un plan de 7 años de cierre que debe hacer una empresa minera para dejar tapar relaves y dejar el suelo en las condiciones mínimas, digamos, posible de recuperación, que ninguna empresa lo ha hecho, siempre se van antes, van a quiebrar antes, y nunca podemos llegar como a pelear esos 7 años, que bueno, ya que esta gente protesta tanto que quiere una mina, tienen 7 años más, pero cerrando, y dejar como debe ser. Y lo otro es, nos enfocamos tanto en los domos, en la reserva Genimeni, y nos pasaron otro proyecto hace muy poco tiempo, que tiene que ver con Mina Javiera, que está en Bahía Jara, muy cerca de la localidad de Bahía Jara, una alta zona productiva que abastece de fruta, de verduras y de muchos productos de la tierra a la gente del pueblo, que es lo que comemos todos y todas. Y ese proyecto está pasando silenciosamente. La comunidad de Bahía Jara hace 3 años que vino reclamando por filtraciones que hubo hace muchos años atrás, y que está muy preocupada con el tema, y ahí estamos un poquito flojitos, porque son dos tremendos peligros en el pueblo que están relacionados con el tema minería. Lo que no existe y están, digamos, haciéndose lobby gigante, que son los domos, y lo que está con peligro de reabrirse, que es como la muerte inminente de Bahía Jara si es que eso llega a avanzar. Afortunadamente se han avanzado en cosas legales, pero es eso, nos atacan por todos lados y somos muy poquita gente en la lucha. Pero bueno, vamos sacando miedo, vamos tratando de que la comunidad empiece a empoderarse y poder salir, ¿no? Creo que el ejemplo, lo que ha sucedido con la gente Quintero, Pucho, Incaví y su lucha, es a lo que no tenemos que llegar, y estamos a tiempo. Estamos en una zona privilegiada, estamos a tiempo, podemos hacerlo, no esperemos a estar envenenados y muriéndonos para empezar a repensarnos qué era bueno y qué mal y qué no hicimos antes. Harta fuerza, vamos a seguir manteniéndonos en contacto ahora y siempre, porque la lucha se viene dura, pero somos harto cargantes y hartos también que vamos a estar en esta parada. Bien, así es nomás, y vamos proyectando cosas a futuro, estamos viendo en breve, y a seguir haciendo redes, y todas las comunidades de la cuenca y más allá, cada día somos más y eso nos alegra bastante. Bueno, Corina, un abrazo, compañera, que estés súper bien, y estamos al aguaite, como se dice acá en el sur.